usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Ajá. Bueno, ya estamos de vuelta, José. Eso lo puede seguir así, vale, que nosotros hagamos dos programas, Maricel. Es una mala maña que tú y yo tenemos que quitarnos un programa aquí, entonces después vienen y nos ponen al aire y nos agarran. Aquí estamos. Dios mío. Mira, ¿cómo está el hospital? Ay, el hospital ojalá estuviese mejor, Mari, pero ayer, bueno, como tú sabes, todos los lunes estuvimos trabajando en nuestro hospital y ustedes saben la data que mostramos gracias a la red Médicos por la Salud y lamentablemente cada día hay mayor situación de deterioro. Yo insisto y aprovecho nuestro programa para decirle al gobierno, vamos a aceptar juntos la ayuda humanitaria, no permitan que sigan muriendo venezolanos, no permitan que sigan niños sin tener una fórmula láctea. No, mira, ¿sabes lo que pudiésemos haber hecho nosotros? En un hospital, elijan que ustedes quieran, que nos escuchen en casa, elija que usted quiera, que más le guste, con toda la plata que se están gastando. La maternidad. Ajá. Nosotros hubiésemos podido haber remodelado todas las áreas de quirófanos de la maternidad, pudimos haber dotado de alimentos a esa maternidad por 3 años con toda la plata que se están gastando ahorita en esa cumbre. Y esto lo veía porque más temprano hablaba con algunos dirigentes estudiantiles, ellos sacaban unos cálculos bien interesantes de todo lo que se podía hacer con la plata de la cumbre en Venezuela en las universidades. Se hablaba de mantener la UCB durante 10 años, se hablaba de mantener la ULA durante 10 años, se hablaba de mantener el comedor de la UCB durante 16 años con desayuno, almuerzo y cena, con la plata que se está gastando Nicolás Maduro en este show de Margarita. En hospitales exactamente lo mismo. Pudiésemos tener pacientes con alimento, pudiésemos tener dotación completa de más de 5 hospitales, de 5 grandes hospitales, de 5 hospitales capitales, con toda la plata que se está gastando Nicolás Maduro en su show en Margarita. Eso con respecto al hospital y todo lo que ya sabemos de la crisis humanitaria. ¿Cómo está Vargas? Mira, en Vargas, Mari, bueno, yo creo que al final, por ahí salió una encuesta que vi rodando por la patilla, una encuesta que hablaba claramente de lo que sería, si este es el domingo, si tuviésemos elecciones a gobernador, sería totalmente derrotado Jorge Luis García Carneiro o cualquier otro candidato que colocaran ellos en Vargas. Nosotros seguimos trabajando por lo que nos interesa, que es el referéndum revocatorio. Yo veía hace poco unas declaraciones y las comento acá con la mayor responsabilidad. Hablando del aniversario de nuestros hermanos de Acción Democrática, el amigo Bernabé Gutiérrez da unas declaraciones diciendo que Acción Democrática ya tiene candidato a la gobernación en Vargas. Yo le respondo con mucho cariño, nosotros también tenemos candidato en Vargas, que es el referéndum revocatorio. Nosotros no vamos a gastar esfuerzo ahorita en nada que no sea distinto al referéndum revocatorio. Ya llegará el tiempo de las gobernaciones, ya llegará el tiempo de esa discusión, ya llegará, bueno, el cariño, el afecto de quienes vayan a ser candidatos, de quienes vayan a aspirar. Nosotros hoy tenemos un candidato, ciertamente, que es el referéndum revocatorio. Yo además lo que lamento de esas declaraciones del amigo Bernabé Gutiérrez, anunciando un candidato a gobernador en Vargas, que no se le ha consultado al Partido Acción Democrática en Vargas, a su comité ejecutivo regional, seccional, a sus parroquias. Y yo lo que sí puedo levantar la bandera hoy es de que en Vargas ya más nadie se cala imposiciones. En Vargas hay liderazgos claros, hay 6 diputados electos por los ciudadanos y todos estamos, mire, alineaditos a lo que es el referéndum revocatorio. Sí. Juan, Visto, Milagro, todo. Esa es una de las cosas que de verdad más me gustan, y estoy seguro que también la audiencia mejor recibe de tus palabras, de nuestro único candidato en Vargas en toda Venezuela, es el referéndum revocatorio. Así es. Eso sin duda. Mira, a esta hora vamos a hacerle seguimiento, José, toda la persecución que ha habido por parte del gobierno nacional en contra de la Mesa de la Unidad Democrática. Yo no solamente en contra de Voluntad Popular, también Nueva Esparta, nuestra querida isla de Margarita, sigue militarizada por esta cumbre. Han movido a 120 presos y los movieron a tierra firme, sus familiares también, y no solamente presos comunes. Pasó también con Braulio Jatar, que lo trasladaron para acá. Todavía sigue desaparecido, la familia todavía no sabe. Pero entonces también está toda esta persecución contra los concejales, contra los dirigentes, contra los alcaldes de la Mesa de la Unidad Democrática de allá de Margarita. Le queremos dar la bienvenida. Tenemos en línea a Pedro Marcano, concejal del municipio Arismendi, y también a Pedro Bravo, concejal de Maneiro. Bienvenido, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, buenos días, buenas tardes. Bienvenido. Gracias a ustedes por la participación. Gracias a José Manuel, gracias a ti por permitirnos esta oportunidad de expresarnos a través de esta emisora, ¿no?, a nivel nacional. Pedro, entiendo, estamos hablando con Pedro Marcano, quien es concejal del municipio de Arismendi. Entiendo que fuiste citado, que acudieron hoy, la información que tenemos a esa situación que le hizo el SEBIN. ¿De qué se trató? ¿De qué le preguntaron? ¿De qué los acusaron? Entiendo que también fuiste con Alfredito Díaz y no sé si con Richard. No sé si nos puedes aclarar esa información. Mira, José, efectivamente, el día de ayer nosotros recibimos una citación por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, Policía Política del país. Bueno, de una manera que tú te la puedes imaginar, el despliegue policial para entregar una simple citación en cada uno de nuestros hogares. Fuimos citados mi persona, el alcalde Alfredo Díaz, el concejal Gabriel Alcón del municipio García de Villarrosa y el dirigente estudiantil Pedro Morante. Hasta ahora tenemos entendido que a la casa del alcalde Richard Fermín llegaron también un despliegue de funcionarios del SEBIN, pero no dejaron ningún tipo de citación para él. No nos pudo acompañar esta mañana, nos acompañó su esposa. Entendemos la difícil situación que estamos viviendo. Esta mañana no nos presentamos ante el SEBIN, nos presentamos fue ante el Ministerio Público, al igual que lo hiciera nuestro querido compañero, amigo, al alcalde David Molás, que la semana pasada, porque es este el órgano competente y quien tiene la potestad realmente de abrir cualquier tipo de averiguaciones o, en tal caso, de decirle a cualquier organismo que haga este proceso. Entonces nosotros acudimos al Ministerio Público esta mañana para ver si había algún tipo de proceso, alguna causa por la cual nos estuviesen citando al SEBIN y efectivamente no existe ninguna causa, ningún proceso abierto por el Ministerio Público. Entendemos que este es un tema meramente político, es un tema para amedrentar, me imagino que por la situación que estamos viviendo en Nueva Esparta, en la isla de Margarita, especialmente por lo de las cumbres de los países no alineados, el show que está armando el gobierno acá, montando esa cumbre, queriendo demostrarle al mundo una cosa diferente a la que estamos viviendo todos los ciudadanos venezolanos. Ahora, Pedro, ¿ustedes saben, tienen conocimiento de cuál fue la razón de la citación por parte del SEBIN? Según lo que dice la citación, la única razón es porque para una entrevista por ciertas investigaciones que estaba abriendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional acá en el Estado de Esparta, no especifican más nada de eso, amparado en los artículos 53 y 54 de la Ley de Seguridad Nacional, pero, le repito, no es algo que esté sustentado por el Ministerio Público y solamente nos dice eso, por una entrevista, por presuntas investigaciones que está abriendo este cuerpo policial acá en el Estado de Nueva Esparta. Mira, le repito, es un tema más político que Sí, otra cosa. sin duda, sin duda. También tenemos línea telefónica el concejal Pedro Bravo, un dirigente con amplia trayectoria en la isla de Margarita, también del Partido Primero Justicia. Pedro, ¿nos puedes confirmar, por favor, el tema con el alcalde Richard Fermín? La información que salió ayer en los medios de comunicación era que habían allanado su casa hasta con helicóptero, un despliegue policial, como si se lo fueran a llevar preso o detenido al alcalde Richard Fermín. ¿Cuál es la situación en este momento y tu opinión en torno, bueno, a lo que se está viviendo en este momento, Pedro, en la isla de Margarita? Sí, José Manuel, saludos, saludos a los que están ahí, saludos a Pedro Marcano que está al aire también. Sí, efectivamente, como bien nos indica el concejal nuestro en el municipio de Arizmendi, Pedro Marcano, en el día de ayer, con una actuación, José Manuel, desproporcionada. Parecía estos programas de la serie cuando capturaron a Pedro Escobar, helicópteros motorizados, grupos comandos encapuchados, en más de 10 funcionarios, para llegar supuestamente a entregar una citación. Es decir, con apoyo aéreo, un helicóptero del Estado sobrevolando las zonas donde iban a hacer entrega. La verdad que todo un show que busca intimidar e incriminar a la dirigencia política opositora del Estado, quienes vienen alzando su voz y exigiendo en el marco del tema del referéndum revocatorio, y sin embargo la respuesta del gobierno es incriminar, tratar de ver cómo sataniza y cómo judicializa a la dirigencia política del Estado. Vimos el caso de ayer, hoy estuvimos en el Ministerio Público. Los citados respondiendo a esa citación que no se hizo ante el SEBIN, como bien lo indica Pedro Marcano, porque el órgano rector en el área penal es el Ministerio Público y se fueron a consignar un documento. Yo quería, José Manuel, hacer énfasis, porque escuché el preámbulo de tu conversación acerca de lo que representa la cumbre de los no alineados. Cumbre por lo demás que perdió vigencia. Esa cumbre tuvo vigencia en los años 60, 70, cuando la Guerra Fría. Hoy por hoy todo el mundo está alineado. El único que está desalineado con el De país y verdad. con los ciudadanos es Maduro, que no agarra ni alineación ni balanceo. Y la desproporción con la que está militarizado el Estado, tanto por tierra, es impresionante, cada 20 metros un funcionario del ejército con FAL, por aire, helicóptero sobrevolando todo el área urbana de la ciudad de la isla de Margarita, y por mar, las fragatas, las patrulleras de la Armada Venezolana navegando, prohibición de zarpe, de embarcaciones pesqueras, turísticas, privadas, prohibición de toque y despegue de aviones comerciales y de aviones privados. Es decir, una restricción impresionante. ¿Qué mensaje le estamos mandando al mundo? Y por otro lado, un derroche publicitario, tratando de humanizar lo que deshumanizaron por muchos años, una isla que la deshumanizaron, la volvieron insegura, la volvieron desabastecida, la volvieron, que no hay medicamentos, que no hay agua, que no hay electricidad, y entonces tratando de crear por donde pasa la reina alumbrado, asfalto, grafitis, acaban de crear un centro especialmente con una cumbre que va a durar 4 días. Tú hablabas, tú que has visitado y que has sido fundamental en el tema médico-asistencial en el Estado y que has venido como vicepresidente, como presidente de la Subcomisión Especial de la Asamblea Nacional de Salud. Bueno, ha podido hacerse 6 terapias intensivas, ha podido construirse una cantidad de cosas y sin embargo lo último que han hecho es una estatua de Chávez en la rotonda de entrada al salón de convención. Pedro, ¿pudieran dejar de darle a los pacientes de Luis Ortega ya en Nueva Esparta casabe con agua de arroz y darle alimento a los pacientes hospitalizados? Eso lo vimos ahí. Claro. Manuel, casabe con queso rallado, es una dieta estrictamente rígida. Es decir, además de los insumos, los materiales médicos quirúrgicos, pacientes que tienen 4 y 5 meses en espera y se hay una prótesis de cadera para ser intervenido. Entonces, vemos que han sido un despliegue, pero una cosa impresionante, luminarias de LED, grafitismo, remoción de la carpeta asfáltica, la creación de un centro de convenciones, la ampliación de una calle, una flota de vehículos nueva de paquete. Estuvimos observando ayer la cantidad de vehículos nuevos de lujo y el despliegue de las Fuerzas Armadas, que tiene un costo operativo, trasladar un contingente de más de 14.000 hombres activos de nuestras Fuerzas Armadas para custodiar una cumbre que, de paso, de muy pobre significación. No va a venir nadie de trascendencia, inclusive las cadenas internacionales de noticias no están cubriendo porque esa cumbre perdió vigencia, esa cumbre no tiene, no es el grupo de los 7, no es el grupo de los 4, no es el G20 que se acaba de hacer en China la semana pasada, es un grupo de trasnochados, de 4 países caribeños, 2 del área andina, que son Bolivia y los nicaragüenses, los cubanos, pero más nadie, no viene ningún. ¿Y dónde está el beneficio para el país? ¿Dónde está el beneficio para el Estado? Y ahora, ¿dónde está, Pedro, el beneficio para los venezolanos? Pedro, estoy aquí leyendo y revisando las noticias. Entiendo que los restaurantes, las ventas de productos del mar, incluso algunas playas, están cerradas y van a permanecer cerradas del domingo 11 hasta el 18 de septiembre, bueno, por órdenes de Casa Militar. ¿Cuál es la situación que se está presentando en la isla, además de estar altamente militarizada? Prohibición de porte de armas lícitas, hay prohibición de expendio de bebidas alcohólicas, bueno, lo más inaudito y lo más insólito, señalización en las áreas de acceso al centro de convenciones con prohibición expresa de utilizar teléfonos celulares. Yo nunca había visto esto, lo confieso públicamente, no tengo pena. Así donde hay la señalización de la ruta, hacia esta ruta Pampatar, Los Robles, Correcol, Hilton, está una señalización que prohíbe el uso de celulares en el área. Una cosa inaudita, una militarización. Ahora, ¿qué mensaje le estamos mandando al mundo? Cuando la semana pasada vimos que un aeropuerto internacional como es el Santiago Mariño, que es del Estado, que debe tener por normas de seguridad internacional aeronáutica protección, encapuchados tratando de agredirnos y de agredir a Enrique Capriles Radón en el aeropuerto. Bueno, un diplomático serio no puede venir a un país que te permite que unos desadaptados, que unos tupamaros, en connivencia con el gobierno, con los órganos de seguridad del Estado y con la Guardia Nacional, tome de rehenes a unos pasajeros. Imagínate que eso hubiese pasado en cualquier aeropuerto del mundo, Sergio. Esos tomistas hubiesen sido rechazados inmediatamente por la Fuerza de Seguridad. Pedro, te agradecemos mucho la información. Están escuchando a Pedro Bravo, concejal allá en el municipio de Mariño. También estaba Pedro Marcano, quien fue citado y nos hablaba hoy. Sí. Como, bueno, igual que hizo David, ellos asistieron hoy, igual que el alcalde de la isla, que el alcalde principal, Alfredito Díaz. Porque entiendo que Richard Fermín no... Se le allanó su casa. Se le allanó su casa y parece que se lo quieren llevar preso. Así porque es. No hubo citación. Y todavía no sabemos de... No sabemos dónde está Richard, aparentemente. Llama la atención, José, cómo esta práctica del SEBIN citándote sin tener competencias para poderte citar. Es decir, o la fiscalía está cediendo, digamos, su competencia, o hay ahí, digamos, algún tipo de... O la de... fiscalía dijo, epa, yo no me meto en eso. No me metan en esas cosas que no tiene sentido. Incluso ya Alfredito Díaz acaba de tuitear y dijo, fuimos, el alcalde de Mariño, fuimos hasta la fiscalía y ahí nos informaron que la fiscalía no tiene ninguna investigación sobre mí, o sea, sobre el caso del alcalde de Mariño. Pero llama la atención entonces cómo es que por un lado o están actuando unilateralmente y el SEBIN está, digamos, actuando y actuando sin tener competencia, o mira, o la fiscalía está cediendo todo su poder y dice, bueno, no, que sea el SEBIN que... O que... te pongo una tercera, que la fiscalía dice, mira, no me metan en eso, yo no tengo nada que ver con eso y no hay delito y no hay nada, sigan ustedes con su locura, con su persecución, porque no tiene otra explicación, que es persecución, porque, insisto, el SEBIN no tiene esa facultad de abrir procedimientos judiciales ni de dar citando ciudadanos como lo está haciendo. Bueno, escucharon ustedes de primera mano lo que ocurre hoy en Nueva Esparta, en la isla de Margarita, muy pendiente, porque como ustedes ya saben, anunciamos que mañana la fracción de diputados de Primera Justicia y el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, estaremos yendo a Margarita a darle la cara y a respaldar a todo el pueblo nuevo espartano. Transmites por Periscope. ¿Qué vamos a hacer? Mire, ¿y la voz? ¿Dónde está la voz? Hay un jefe, ¿vale? Viene más tarde, viene más tarde. Hacemos una pausa, ya venimos. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano, escúchalo en Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM.